Atención, municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Este 31 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, acompáñenos en el parque principal y disfruten de una noche de San Silvestre sensacional en el marco de la gran fiesta de los hogares colombianos, con la actuación de El Binomio de Oro de América, Beto Villa, Jimmy Gutiérrez, Nelson y sus estrellas, Alexis Escobar, Grupo Payandé, Dora Livia y muchas atracciones más. Recibamos el año 2018 con optimismo, alegría y mucho entusiasmo. Entrada gratis. Los esperamos. Invitan a Alcaldía de Soacha, Canal RCN y Jorge Barón Televisión.